Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Sentir. Arte, culturas. Good Stop Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México, con Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. Good Stop Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Good Stop Blues. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos al Good Stock Blues, 15 con un minuto. Y es 5 de diciembre del 2017. Ya nos vamos. Se acaba el año terriblemente, increíblemente. Cosas maravillosas han pasado este año, cosas increíbles realmente. Hablo por cuestiones propias, cosas muy, muy lindas han pasado este año, así que estamos a punto de terminar el año. Creo que cada semana les voy diciendo lo mismo, es porque me aterra. Bueno, no aterra, quizás la palabra está muy exagerada. Yo me emociona, me admira también la forma, forma tan rápida en la que pasa el tiempo, así que estamos bien, pero eso es lo importante dentro de todo esto, estar bien, estar activos y hacer cosas importantes durante todo el año, cosas chéveres que hemos podido hacer en diferentes cosas, en diferentes ámbitos. Hemos hablado ya de las cosas positivas que hemos hecho en una semana, hemos hablado de las experiencias positivas que hemos tenido en el año también. Así que hemos hablado de muchas, muchas cosas. Hoy tenemos a alguien nuevo, operador nuevo. Ya saben, a mí me cambian de operador todo el tiempo. Así que les hablábamos. ¿Ya vas a quedarte aquí para siempre? ¿Por siempre conmigo? No, ya ve, ahí está. Saludamos a Franklin Cruz, que está con nosotros. Ah, pero como es nuevo, no sabe que cuando yo saludo al operador se tiene que poner aplausos. Ahí está. Él sí se los pone, pero con toda la gana del universo ahí, bien, bien puesto. Así que saludamos a la persona que está atrás también de ti, no sé quién es, hola. ¿Cómo se llama? Santiago del Parlante Nativo. ¿Lo dije bien? Muy bien. Que se da los días sábados. ¿A qué hora? A las 2, 3, a ver, dígame bien, a las 2. Él mismo me da la información errada, ¿ah? ¿A qué hora comienza a jugar con los dedos? No sabe, las 2 o las 3. Muy bien, así que tenemos a alguien también. Ya vamos a ver si le llamamos a conversar para que nos cuente qué onda con fiestas de Quito, porque de eso hablamos el día de hoy. El programa anterior les había comentado que vamos a hablar de qué se hace en fiestas de Quito acá. Por supuesto, cómo se celebra, de qué se trata, porque tenemos a mucha gente que nos escucha a través de www.radiocce.com. La gente del streaming, gracias por verme, gracias por estar ahí pendientes todo el tiempo. Y por supuesto, habíamos quedado la semana anterior de hablar de fiestas de Quito. ¿Qué se hace? ¿Qué son? ¿Qué es la chiva? ¿De qué se trata el 40? ¿De qué es todo eso? Así que vamos a hablar acerca de ese tema, a conversar acerca de las fiestas de Quito el día de hoy. Mandamos saludos a todas las chicas de Casa Club, que ya le vamos a saludar, de todos los países que nos escuchan, y saludamos a toda la gente que nos está escuchando a través de los 940 AM, y como les había comentado, por www.radiocce.com. Mandamos un beso y un abrazo a Esteban también, que no nos ha podido acompañar, pero ya va a venir, ya se va a dar tiempo para estar aquí con nosotros y poder compartir el programa con ustedes. Empezamos con música, la buena música que tenemos, por supuesto. Me habían preguntado por ahí, con respecto a fiestas de Quito, ¿por qué les dicen las chivas? ¿De qué se trata las chivas? ¿Qué es eso? Así que vamos a conversar acerca de eso también. ¿Y eso subió a la chiva, Franklin? ¿No se ha ido a la chiva? No se deja la chiva, chuta. Ahí sí fregado. Pero bueno, está ahí. Queremos mandar saludos. Los saludos, sí, mandamos los saludos, por supuesto. A Marilis, que nos escucha desde Venezuela. A Angélica, que está en Nicaragua. A Eneida, en Colombia. A Gabriela, desde Costa Rica. A Geraldine, de Nicaragua. A Mari, que está en Guatemala también. A María de Guerrero, que ella es de Guayaquil, pero ahora está aquí en Quito, que está siendo enfermera, está cuidándole muy bien a su hermana que va a tener una cirugía, así que le mandamos un abrazo. A Miren Aguilera, que está en México, le mandamos un abrazo grande. A Vicky, que está en Guatemala. A Marina también, que está en Colombia, así que les mandamos un beso grande, grande, grande. Gracias por estar con nosotros a través del streaming, se les quiere un montón, un mundo realmente. ¿Se pueden comunicar con nosotros? Sí, ya se pueden comunicar también. Al número telefónico es el 2220-966. Lo dije bien, porque todavía no me lo aprendo, acabo así como de rememorar. Super, 2220-966, usted quiere una canción o quiere hablarnos también de su experiencia en fiestas de Quito, si es de otro lado, hacernos una pregunta, llámenos, ahí estamos listísimos. A través del Facebook también, el Woodstock Blues, en la página de Facebook, nos puede escribir y contarnos acerca de su experiencia. Si es de otro país, cuéntenos cómo ha vivido las fiestas de Quito, ¿ah? La bulla duro ahí de los trompudos, ya les vamos a contar qué son los trompudos también, no se asuste, tranquilo, tranquila. Así que vamos a empezar este programa con musiquita, ¿le parece? Sí, mi operador me dice que sí, muy bien. ¿Sabe qué? Lo malo de estar al otro lado, y ahora más con mi operador, es que tiene puesto gafas y no le ve absolutamente nada con los ojos. Ya me va a contar por qué. No estoy reclamando, solo estoy contando a la gente para que sepa cómo está. Sí, en el corte se viene a saludar a la gente del streaming también, porque si no la gente piensa que estoy loca hablando con nadie. Así que no se vale. Empecemos con una banda que me fascina, una banda que me encanta. Se llaman Tigres del Chaulafán, son de acá, de Quito, justamente. Ellos han tenido una muy buena trayectoria, música espectacular. Hacen blues, hacen rock también, hacen fusión. Pero vamos a escuchar un poco de blues de los Tigres del Chaulafán, que me encanta esta banda. Esta canción se llama Si la Luna No Te Basta. Thank you. Regresamos al aire, ¿qué tal? ¿Cómo les gustó esa cancioncita? Ah, está súper chévere ahí a los tigrecitos del Chaula Fan. Y tenemos aquí justamente a Santi, que lo estábamos saludando al inicio del programa, que no sabíamos quién era, qué hacía, de dónde venía, a dónde va. Ahora ya lo sabemos, por lo menos lo sé yo, y lo van a saber ustedes también, porque nos viene a hablar del Cocodrile, que es en el Guagua Fest. ¿De qué se trata esto? ¿Para qué va a ser? ¿Qué importante tiene y cómo pueden apoyar? Lo van a saber ahora aquí con el Santi Lozano. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la Espérenme. Ahora otra vez, regresemos. Estamos ahora aquí con el Santi Lozano. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la apertura. Un saludo igual ahí a Pato Recalde, que debe estar escuchándonos en Tampa, Florida. Y bueno, lo que se trata es, creo que de sesiones musicales, bueno, ellos tienen un proyecto para difundir música ecuatoriana. En este caso se va a hacer un concierto totalmente en vivo y grabado en audio y video. Es una sesión, super, una sesión grabada, ajá, con artistas de gran talla como son Amanda Vicen, Galaxy Club, Mustafa Monk y El Perfecto Malabarista. Esto genial, va a ser... bandotas y artistas, pues por supuesto la Amanda. Claro. Es una capa ahí de la música. Claro, gran trovadora. Ahí le mandamos un saludito también a Amanda Vicen. Tiene que venir, tiene que venir. Sí, sí, la sí. Comprometo al aire, Amanda Vicen, aquí en el Woodstock Club. Claro, de ley tiene que venir porque toca. Más bien la gente tiene que venir a que le vea a Amanda Vicen. Pero, sí. ¿para qué se hace esto? ¿Por qué lo hacen? Claro, bueno, esto en realidad tiene un fin benéfico y es festejarles la Navidad a los niños de Chugam, que es un cantón por Pimampiro, es un cantón olvidado. Entonces, aquí tenemos alrededor de 80 niños a los cuales se les va a celebrar la Navidad. Y sí, por esto, la entrada al evento es una funda de caramelos y un juguete nuevo. Ah, perfecto. ¿Dónde, a qué hora nos tenemos que ver para escuchar estas bandotas? Claro, bueno, el evento es en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Aquí? Es exactamente, aquí. Un gran ambiente. El viernes 15 de diciembre de 2017 a las 15 horas. Perdón, a las 17 horas. A ver, decídase. 17 horas. Eso, muy bien. 17 si horas del viernes 15, por eso me confundí. Eso. No se confunda. Entonces, recuerde, puede usted apoyar a los niños de Chugá, que es una comunidad, ¿sí? Claro. Que por Pimampiro. Sí. Eso, sí escuché, no se preocupe. Así que el Cocodrile se viene ya, así que usted tiene que ir. ¿A dónde? En la Sala Benjamín Carrión, acá en la Casa de la Cultura. Es el viernes 15 de diciembre a las 17 horas. Para ingresar, funda de caramelos y un juguete nuevo. Súper sencillo, súper fácil, y con esto apoyamos y ayudamos y escuchamos bandotas, música increíble. ¿Algo más, Santi, que quieras comentar? Claro, sí, que la gente tiene que tomar en cuenta que esto, o sea, en realidad es muy importante que sean parte de este evento, ya que es una sesión musical súper elegante, se podría decirlo. En realidad, creo que de ahí pueden checar también las sesiones en YouTube. Son sesiones musicales, pero esta vez se lo quiere hacer con público, entonces es algo súper... Ajá, vamos a tener un ambiente súper acogedor en realidad, entonces ahí para que la gente se sienta en ambiente y vean buenas bandas. Buenazo, elegante se refiere también a la pinta, ¿uno tiene que ir elegante? No, casual nomás. Casual nomás, sí, ya, sí, perfecto, gracias vestido por avisar. Vestido de viernes. Vestido de viernes, para farra, dice usted. Claro, es tremendo concierto ahí, viernes 15. Conciertazo entonces el viernes 15 a las 17 horas acá en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Esto es una buena oportunidad para hacer algo chévere por Navidad. Una funda de caramelos y un juguete nuevo. Eso, sencillísimo la entrada para que usted pueda apoyar a los niños de Chugá. ¿Ah? ¿Qué tal? Súper con esa información. Gracias, Santi. Listo, muchas gracias a ti. Un saludo a todas las personas que escuchan el Woodstock Blues y ya nos estamos viendo. Muchas super, gracias. Súper, gracias. Ahí estuvo el saludo también del Santi a la gente del streaming. Lo pueden también ahí. Saludo, ya no se vaya sin saludar a la gente del streaming. Salude ahí, ahí lo van a ver, ahí lo van a ver. Ahí está, de primera mano. Que estés bien, Santi. ¡Mua! Beso para el Santi. ¿Qué quiere? ¿Qué le entiendo a Franklin? ¿Qué está haciendo ahí? Ah, le está dando ánimos. O me está dejando... Ah, que muestre el cartel. Él cree que nosotros sabemos lenguaje de señas. Ahí lo ven. Sí, lo ven ahí. Ahí está, perfecto. 15 de diciembre acá en la Casa de la Cultura. A ver si traemos a Amandita por acá para que nos cuente y nos cante también algo en vivo. Bueno, quiero darles un mensaje súper importante que nos ha mandado el Pato para que podamos ayudar. Se pueden hacer, es sobre donaciones de sangre. El tipo es O negativo para que puedan ayudar. Les voy a decir de tal cual, ¿sí? Se puede dejar en el banco de sangre del IES a nombre de Carlos Villavicencio con número de cédula 17067281 26, en Miraflores, acá en el IES de Miraflores, por favor. Si pueden ayudar con esta donación de sangre, para nosotros es muy importante, es alguien ha llegado al Pato, y además porque es una obra súper chévere poder donar sangre, algo súper bueno, así que por favor, que puedan ir a donar, les agradecería muchísimo. El tipo de sangre es O negativo, que se necesita las pintas de sangre. Esto es importante, ¿no? Si pueden, por favor, ayudarnos a nombre de Carlos Villavicencio en el banco de sangre del IES, por favor, para que puedan ir a donar. El tipo de sangre es O negativo. Bueno, con esto quiero también mandar otro saludo que me mandaron por aquí. Permítame, para no olvidarme el apellido, lo voy a decir tal cual. Le mandamos un saludo grande a Elvira Torres. Un saludo grande, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Bueno, íbamos a hablar el día de hoy acerca de fiestas de Quito. ¿Nosotros qué celebramos? El 6 de diciembre, que es mañana, celebramos 483 años de fundación como Quito. Como Quito. Porque descubiertos desde hace rato, de Fundación Española. Así que festejamos, bueno, nos vamos a poner en contradicción si me pongo a decir la idea de festejar la Fundación Española y toda la cosa, yo lo sé, pero no nos vamos a poner en esa contradicción, sino a decir que son 483 años de Fundación Española acá en Quito. ¿Y nosotros lo festejamos? Sí, así tal cual. ¿Qué hacemos? Bueno, básicamente se inicia las fiestas de Quito con la elección de la reina como primera cosa. Pero acá en Quito, en la mañana de la elección de la reina este año, se hizo el desfile de los mercados, por ejemplo. Es algo muy tradicional que se realiza acá, en donde todos los mercados dentro del distrito metropolitano y también de sus aledaños salen a hacer un desfile en conmemoración, a saludar a la capital y pasar. Desfilan cada mercado con su comparsa, musiquita. Se presentan diferentes bandas, así que está súper chévere. Y en la noche se hizo la elección de la reina de Quito. Luego de hacer esto empezamos con diferentes desfiles. Aquí hay muchos desfiles. Uno de ellos fue el día 2 de diciembre, este sábado pasado, que fue el desfile de la confraternidad, en donde desfilan diferentes colegios de Quito, uno de los más tradicionales, de los mejores. Tengo que decir y hacer alusión a esto porque me llena de orgullo que el colegio donde está mi nena, que es del Instituto Nacional Mejía, fue quien cerró este desfile de la confraternidad. Muchísima gente, aplausos, muy bien hecho, gran trabajo de los chicos. ¿Y por qué doy esta cuña? Porque mi hija estuvo desfilando de hermosa como bastonera, guapísima, todo le salió perfecto. Esperaba los aplausos en ese momento, pero no salieron. Bueno, entonces se hace también este desfile que es súper chévere. Empezó como a las 9 de la mañana y cerramos alrededor de la 1 de la tarde, 1 y media, que terminó como de desfilar. Así que toda la mañana de desfiles de colegios, de instituciones, que con sus bandas de guerra, bueno, con bandas de paz, realmente ahora se llaman bandas de paz, sus bastoneras, carros alegóricos. Una fiesta increíble. Y se toma algo súper tradicional acá en Quito, que se llama el canelazo. El canelazo es una bebida a la cual usted le puede o no le puede poner alcohol. Lo mejor es no embrutecerse con alcohol. Así que esta bebida se prepara frecuentemente con jugo, por lo general de naranjilla. Y se le pone clavito de olor y se le pone ahí, como sabía decir mi abuelita, algunos secretos también. Y se le hace hervir, es caliente, esta bebida es caliente y se lo puede tomar. Hay gente que le pone alcohol. Aquí en Ecuador hay una bebida alcohólica que se le llama puntas. Esta es una bebida de alcohol completamente puro. Puro, puro, no tiene ningún tipo de tratamiento. Así que le ponen. Y se le pone poquito realmente para darle un sabor un poquito más fuerte. Y se lo toma acá. En Quito hace frío, entonces el canelazo ayuda a calentar. esa es la tradición. Todo mundo debe tomar canelazo en fiestas de Quito. Quien no toma canelazo no ha festejado a Quito tal cual. Así que esa es una de las cosas también. Y las comidas tradicionales es algo súper chévere, que esto me encanta en fiestas de Quito, que hay muchos lugares donde se ponen comidas tradicionales. Con tradicionales me refiero a pristiños, que es un... es una masa que se realiza, es una masa con forma redondita y se le llama pristiños, que se le pone miel hecha de la panela, se le derrite y eso se le pone como miel y queda delicioso realmente. Los higos con queso, los higos que es una fruta, pues no sé si es una fruta, si es una fruta, ¿no? Si alguien me corrige, porque no sé si yo creo que si es una fruta, que se le deja hervir y es de color... cafecito, por llamarlo así, se le pone quesito y también se le pone miel. Eso es otra de las cosas. Y se puede comer fritada y aguarlocro, guatita, que es comida súper tradicional de acá en fiestas de Quito. Que es, en fiestas de Quito se come de todo. Aquí nosotros todo lo ponemos como tradicional. Es decir, la fritada, la mejor fritada de acá se puede decir que es de Sangolquí, que es otro cantón que no es Quito, pero lo tomamos como tradicional y viene el hornado, exacto, el hornado, y viene a ser nuestro. La fritada, las mejores son de Otavalo, que es otro lugar fuera de Quito completamente, pero le hacemos nuestro también y la volvemos como tradicional. Porque para nosotros todo es tradicional realmente, porque se lo come muy seguido, entonces lo volvemos tradicional. Así que eso en cuanto a comida. Ya les voy a hablar acerca de qué son los coches de madera, que hoy se corre una de estas competencias de velocidad increíble aquí en la capital. Está el juego del 40 también, las chivas, ya les vamos a explicar qué son las chivas, y los conciertos también que hay acá en la capital. Pero vamos con más musiquita para que podamos seguir festejando de diferente manera a la carita de Dios, así también nos dicen. Vamos a escuchar una banda genial que me encanta. Tengo varios amigos dentro de esta banda, se llama Los Diablos de Cantuña, en donde también el Pato Recalde, tengo que decirlo. Le mandamos un saludo al Pato y a Margarita, que nos están escuchando, que esperamos tener luego del corte, podemos tener una conversación ahí con ellos para que nos cuenten qué se acuerdan de fiestas de Quito, alguna de sus mejores farras que la han podido vivir. Los Diablos de Cantuña es una banda realmente genial, como les decía, el Pato ha estado haciendo parte también, Giovanni también, Giovanni Espinosa, amigo hermoso, el Cris también, que estuvo siendo, que son parte, pero ahora están por ahí guardaditos, calladitos, pero estaban haciendo música, y esta música de la buena, esta música que a uno le llena los sentidos, así que vamos a escuchar a Los Diablos de Cantuña con Hochi Cuchi Men. Gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, he's gonna be a son of a gun, gonna make pretty women jump and shout, then the world wanna know what it's all about, but you know I'm here, everybody knows I'm here. Well, I'm the hoochie-coochie man, everybody knows I'm him. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got a China kangaroo, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls leave me by my hand, then the world wanna know the hoochie coochie man, but you know I'm him. Everybody knows I'm him. Well, I'm the hoochie coochie man. Everybody knows I'm him. Thank you. 7 hour, on 7 day, on 7 month. 7 doctors say he was born for good luck, and that you'll see, we got a $7 million. Don't you mess with me, such an hour and then. Everybody knows I'm him. Well, I'm the hoochie coochie man. Everybody knows I'm him. Y sí, justo estamos aquí con Jamie, que venía a saludarnos de Carnavalito y nos decía, ¡qué buena música se hace! Sí, ¡qué buena música se hace aquí en el Ecuador! Por supuesto, y esta banda de quiteños, Bellos los Diablos de Cantuña, que suena espectacular. Les mandamos otra vez un saludo grande, un beso también a todos ellos. Les hablaba de las fiestas de Quito, ¿y qué tenemos? Tenemos muchas cosas para hacer positivas. Y quiero contarles de algo que va a pasar el día de hoy. Esto se llama, esto es el... Los quiteños amamos a Quito y juntos celebramos, así es la manera en la que la Secretaría de Cultura está trabajando con el tema de las fiestas de Quito. Hoy tenemos la Noche de las Plazas. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Son casi 50 y más años de que se realiza esto de las Noches de las Plazas, que es la víspera de la fundación, al Día Mayor, que es mañana, como les decía, ¿no? La música marca la celebración a la ciudad, que se realiza tradicionalmente en la noche de la víspera del aniversario de la fundación española. El día de hoy se hace. ¿De dónde nace esto? La serenata del dúo Benítez y Valencia, que son muy importantes dentro de la ciudad, lo hizo el presidente de la República en 1961. Esto fue motivado por el diario Últimas Noticias y esto dio comienzo a la celebración. Franklincito, si le bajamos un poquito a la cortina, porfa, le bajamos ahí dos puntos, súper, ahí estamos geniales. Les decía que esto fue motivado por el diario Últimas Noticias y esto dio comienzo a esta celebración, a la que se sumaron todos los vecinos, todos los quiteños y chagras también. ¿Quiénes son los chagras? Son los que vienen fuera de la ciudad, que no son de acá de Quito. La mayoría somos chagras, ¿no? Porque no somos de acá. Entonces, se hace esta serenata en tres plazas tradicionales del Centro Histórico y en el Parque Cumandá también será parte de los escenarios más destacados de esta noche donde se grita a viva voz, ¡que viva Quito! Estará esto en la Plaza de Santo Domingo. En la Plaza de Santo Domingo se presentará Ana Torroja, Raya Real, Saúl Proaño y La Trinchera a las 6 de la tarde. En la Plaza del Teatro tenemos esta noche a Papá Changó, a la banda San Jerónimo de Pintac, también ahí para zapatear durazo. Me encanta la música de banda, así que va a sonar genial. ¿Qué es la música de banda? ¿Quieren escucharla? Si me puedes ayudar, por favor, poniendo un poquito de música de banda. Luego del corte vamos con musiquita de banda, para que ustedes escuchen un poquito. Yo sé que esto es Woodstock Blues, pero estamos enfiestados con Quito, así que vamos a escuchar un poquito de música de banda para que usted sepa de qué se trata. Tenemos también en la Plaza de la Independencia a La Toquilla, el Trío Colonial, a la banda 4AM, a la Orquesta Sangre Ecuatoriana también. Y en el Parque Cumandá está el Festival Internacional de Música Electrónica Marfatak, así que, y Atahualpa y los franceses también, que estarán dentro de este festival. Todo esto a las 6 de la tarde, así que usted puede elegir a qué plaza se va, a qué lugar se va, para que pueda disfrutar de todo esto. Esto es parte de la fiesta que vivimos acá en Quito, por festejar los 483 años de Fundación Española, tal cual. ¿Qué tenemos? Ahí está de fondito la música de banda. Esta es música de banda, señores. Ufa, a mí me encanta, a mí me fascina definitivamente. Esta es la banda 24 de mayo, si no me equivoco, ¿eh? Ahí está sonando, por supuesto. Con este fondito musical diferente completamente el Woodstock Blues, nos vamos al corte y ya venimos con más. Para seguir escuchando y hablando de qué son las chivas, de qué más nos faltaba hablar, que es del 40 y cómo se festeja. ¿Qué me dice? Y los coches de madera, que nos falta saber. Así que, ya venimos, vamos al corte. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, Capital Iberoamericana de Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Parvada. En Jauría. En Colmena. En Manada. En Rebaño. Vienen de todas partes para brindarte la información más actualizada sobre el reino animal. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Ser más animal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, regresamos después de esos hermosos cortes comerciales del día de hoy. Y seguimos hablando de fiestas de Quito. ¿De qué se trata esto? ¿Qué nomás se hace? Vamos a hablar ahora sí de los coches de madera. Son esos coches de madera, no mentira. Sí, literal, son pero coches que se hacen, autos que se hacen de madera. Se los confecciona, por llamarlo de esta manera, se los construye de forma artesanal. No se le pone ningún tipo de motor, no se le pone ningún tipo de cosas específicas que requieran electricidad o ningún tipo de electrónica en sí. Son coches realizados con madera por completo y se frena ¿con qué? Con las zapatillas, con los zapatos, ahí se van toda la suela de los zapatos y con eso se frena. ¿Esto qué se hace? ¿Cómo funciona? Se lo hace desde alguna calle que sea empinada del centro histórico o en el sur donde tienen calles empinadas. Entonces, varias personas los construyen, por lo general son niños los que compiten, ¿no? Que se divierten muchísimo, esa adrenalina de gritar y toda la familia de apoyarle. Tienen normas de seguridad, tranquilos, no se preocupen, no se vayan a decir, no, por favor, los niños, sí, sí hay seguridad. Se ponen casco y bajan a toda velocidad, literal. Tiene volante, tiene llantas, obviamente, tiene absolutamente todo. Y se lo baja a velocidad. Entonces, eso se realiza el día de hoy, por ejemplo, tenemos los coches de madera en el sur de la capital, así que eso es una de las cosas súper chéveres que se realiza también dentro de las fiestas de Quito. Y los juegos tradicionales también se realizan, todas, absolutamente todas las instituciones educativas festejan a Quito el día de hoy, porque mañana tenemos libre, mañana tenemos vacación, mañana tenemos feriado acá en Quito nada más, no se trabaja por festejar a la ciudad. Entonces, las escuelas hacen el baile del chulla quiteño, eligen a la chullita quiteña, a la más linda, por llamarlo así, de todos los grados. También eligen a la quiteña bonita, entonces con su chulla. ¿Qué es un chulla? Es un chico, un hombre. Hablábamos hace un par de semanas justamente sobre la obra del de Quito para hablar acerca del chulla quiteño. Entonces se los elige y bailan las canciones de acá de Quito. Hacen el juego tradicional del trompo también. El trompo es un juguete hecho de madera que tiene forma, casi forma de huevo, por llamarlo así. Tiene una punta de, la punta es un clavo, la punta es de acero, y se lo hace bailar, gira con una cuerda. Es un arte realmente hacerle bailar al trompo. Hasta el día de hoy, y puedo decirlo, yo no puedo. por eso les digo que realmente es un arte. Mi papá es experto en hacer bailar trompos en la parte, aquí hay un sector que se llama La Ronda. Ahí tenemos un lugar en donde está el experto también con respecto a trompos. Así que es un arte realmente. Y se hacen juegos y se tiene diferentes maromas, diferentes cosas, diferentes... ¿cuál es la palabra? ¿Suertes? ¿Así se llaman las diferentes cosas que se hace con el trompo? Muy bien, ¿qué se hace? Se le hace bailar en la mano, se le hace bailar de rabito, se le lanza al aire, todo, todas las cosas que usted se puede imaginar se lo hace con el trompo. También se hace el juego del huevo. ¿De qué se trata esto? Los niños ponen una cuchara, de la parte de donde se agarra la cuchara, en su boca y se le tiene... Y se pone un huevo en la parte de adelante. Y se tiene que ir en forma de... En cuclillas. Se tiene que ir en cuclillas de un lugar a otro sin dejar caer el huevo. El huevo es crudo, así que tiene un peso no tan nivelado. Y esto lo hace muy chistoso porque si se le cae, se rompe. Y hasta ahí llegó su juego, hasta ahí llegó su participación. Otro de los juegos que se hace es el juego de los de ensacados. Un costal que es hecho de yute, no sé si en otros países cuál es la forma en que lo puedan llamar, pero es un costal en donde por lo general viene el arroz, por ejemplo, grande, en donde uno ingresa y comienza a saltar dentro de junto con el costal. El que llega más rápido hasta la meta es el que gana. No es tan fácil como lo digo, sí es complicado, créame que es complicado, porque se necesita justamente físico para coger bien el costal y para saltar con ahí adentro. Sí se necesita físico. Y bueno, los barrios de acá de Quito se hace igual música, se hace la gente comienza a bailar, a festejar, se hace las guitarreadas, la serenata, un vecino saca su equipo de sonido, el otro vecino saca su micrófono, el otro vecino pone ahí los juegos del más chévere, pone ahí dice, a ver, todos los niños los organiza para que puedan jugar. Así que se vive en cada barrio, en cada sector, fiestas de Quito de forma diferente, porque se van organizando entre ellos, y es súper chévere. Así que esa es otra de las cosas que se hace. Vamos a escuchar musiquita, y luego de la música les cuento de qué se tratan las chivas. ¿Qué dices de festeja duro? ¿Ah? Sí, porque dices zapatea con todo tipo de música. Así que ya les voy a contar de las chivas. Mientras tanto, vamos a escuchar a otra banda quiteña. Una banda que ya no está activa actualmente, pero tiene muchísima historia dentro de la música ecuatoriana. Se llama Mamá Vudú. Los Mamá Vudú son parte de la música independiente. Son padres de la música independiente porque hace más de 20 años ya que estuvieron activos, que estuvieron sacando música, que estuvieron dándole otro sentido a la música acá en el Ecuador. Así que esto es Mamá Vudú con su canción Incendialo Todo. Thank you. esos fueron los Mamá Vudú con Incéndialo Todo, esta banda súper importante dentro de la música ecuatoriana. Y justamente, Franklin, me pasaba un dato, que se presentan los Mamá Vudú el día de hoy. Sí, tal cual. Les decía, ya no están activos, ya no han sacado música, ya no han sacado discos como tal, pero tienen conciertos, porque, ay, es que es una bandota, ustedes deberían escucharla en vivo, porque lo importante de todo esto y lo chévere es que suenan, así como usted lo escucha en radio, suenan aún mucho mejor en vivo, porque son una bandota ecuatoriana increíble. Usted quiere ir a escuchar a esta banda en vivo hoy. En el Museo del Rock pueden ir. Esta es la segunda edición de este concierto que se va a dar en el Museo del Rock, así que puede ir hoy. Puede buscarlo, Museo del Rock, en el Facebook y enterarse de más detalles. Estamos con una llamada súper importante. Habíamos comentado que vamos a tratar de hablar con el Pato Recalde, dueño señor de este programa, y con Margarita también. Así que vamos a saludarlo, al Pato que está vía llamada telefónica. Ahí lo podemos escuchar, Sebas, ¿me confirmas? Con ustedes, la gratitud de que tú también estés en el programa, tú estés en la locución. No sé cómo está la señal. Está un poquito cortada realmente, pero sí te podemos escuchar. Sí, trato de escuchar también cómo está el retorno. Gracias, Cris. En lo que, bueno, en todo caso, quiero agradecer muchísimo y ver la posibilidad también de mandar también un abrazo bien grande a un familiar que, bueno, está en este momento en el hecho de algo te había comentado bien, que es un gran artista que, bueno, pues ahora está necesitando también tintas de sangre, y eso también quería hacerles alusión también a toda la gente que nos va bien en este sentido. Un gran artista es Carlos Villavicencio. La gente se acercara al banco de sangre del IES, nombre, como lo repito, es Carlos Villavicencio, el número de cédula es del 170-67-28-126, 170-67-28-126, de San Miraflores, de Miraflores. Y que le ponga artista, de artista, que mucho el tipo de sangre, la gente que va a brindar una mano, pues les agradecemos mucho. Un abrazo a todos, a mi familia, a Carlos y su hija y toda la familia, pues seguro estamos, no pasamos por buenos tiempos, pero hay que seguir con mucha fuerza. Cris, con el otro tema, pues te quiero felicitar por el programa, de que siga adelante el programa, y que ahora tú que estás ahora en la función, próximamente estaremos en Ecuador con Margarita, ahora estaremos compartiendo el estudio. Saludos, millones de gracias a ti como Casa de la Cultura, al Pato Álvaro, bueno, toda la gente que compone esta gran radio, la Lauca, bueno, amigos de muchos años. No sé, ¿me decías alguna pregunta, Cris? Sí, Patito, te preguntaba acerca de cómo vivían las fiestas de Quito, ustedes con la música tal cual. ¿Cómo se movía aquí las fiestas de Quito antes? Ahora lo sabemos porque le he venido contando, pero antes, las serenatas, cuéntame, ¿hiciste serenatas algún momento a alguien? Upa, tenemos un poquito de problema con la conexión. Ahí estás, Pato. En realidad creo que me parece que no está tan buena la conexión. Yo realmente soy quiteño y agradezco muchísimo ser ecuatoriano, más que todo. No creo mucho en esto de la colonización y estar disfrutando de las fiestas por ser colonizados por europeos, pero bueno, muy feliz, muy contento de ser ecuatoriano, muy orgulloso. A todos los países que visito, pues ser muy orgulloso. En el tiempo de lo que tú estás mencionando, casi nunca paré en bola desde muchacho, de lo que es las tiendas de Quito, casi, por lo general siempre iba a la playa, siempre me iba a otros lugares que no sean tanto Quito. Quiero mucho a mi ciudad, una de las más lindas capitales culturales y geográficamente, pues también así mismo admirada por medio mundo. Pero claro, pues mucha gente también disfruta de la fiesta, y quiero mandarles un abrazo bien grande a todos los que crean en esto, ¿no? Y pues, realmente, pues disfrutarlo con un sano juicio, y pues, a que viva Quito, ¿no? Súper, ahí está. Sí, justamente nosotros lo decíamos. Son 483 años de Fundación Española tal cual. Bueno, Pato, te mando entonces un abrazo. Salúdale, por favor, a Margarita también de nuestra parte. Y... No, pues nuevamente ya para terminar, millón de gracias, Cristina, millón de gracias por el programa. Vamos a enfocar un poquito más del Blues de Rock and Roll. No se olviden que este es la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Le mandamos un abrazo enorme, Margarita Luna Recalde y mi persona, Carlos Patricio Recalde. Seguimos trabajando más culturales, temas de gestión. Un abrazo enorme, Cristina, y sigan con el programa. No se olviden, Good Stone Blues, todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4. Saludos desde Tampa, Florida. Un abrazo, Cris. Gracias, Patito. Ahí estuvo Pato Recalde desde Tampa, Florida, tal cual, mandándonos un abrazo gigantesco. También le mandamos un abrazo. Y no se olviden de la información que justamente lo habíamos hecho al inicio del programa. Necesitamos pintas de sangre, por favor, tipo O negativo, a nombre de Carlos Villavicencio, con su cédula 1706-728-126, que se puede dejar en el banco de sangre de Miraflores de El IES. Es una información importante. Y vamos, sí, con más musiquita, ¿sí? ¿Le parece? Vamos a escuchar. Ahora quiero mandar una canción que es de los Blues S.A., que suena muy bien, que suena espectacular. Quiero que la disfruten y la sientan ahí. Se llama Me Cambias el Aire, en el Woodstock Blues. Que decir y está bien así. Sigue sin tiempo que perder al pensar en lo que ya no está mal. Me calmas todo el aire. que decir y está bien así. Sigue, sin tiempo que perder al pensar en lo que ya no está más. Te vas, las penas que solté al llegar a ti. Estuvo la música ahí para terminar. Ya nos vamos, sí, se acaba, pero no quiero dejar ir sin decir lo que son las chivas, porque el juego del 40 me dicen que ya en la mañana hablaron muchísimo. Así que ya debe saber la gente que nos sigue a través del streaming también de qué se trata. Las chivas son unos autos o camiones grandes en donde todo el espacio de atrás, excepción de donde se maneja, está libre por completo. Y que se pone nada más que unas bancas alrededor y la gente puede tenerlo como una pista de baile. Y se pone la música. Y este lugar, esta chiva, así lo llamamos acá, recorre toda la ciudad. En el caso de Fiestas de Quito, recorre toda la parte del centro histórico, pasa también por la Chiris, va por la Carolina. Y todo este tiempo uno va acompañado en algunas chivas de la banda de pueblo, que ya lo habíamos escuchado, y otras va poniendo los clásicos de musiquita, poniendo el Ibaquito, poniendo la Macarena, el Acerejé, y todas las canciones que han sido clásicos para que la gente disfrute baile. Y está acompañado del canelazo. Esas son las chivas, así que todo quiteño que se respete se va a la chiva y tomar canelazo. Les mando un abrazo enorme. Quiero que disfruten estas fiestas de Quito acá bien. Cuidado ahí embrutecerse con licor. No, disfrute la carita de Dios, visite los lugares. Son 483 años de fundación española. Así que bueno, mañana tenemos libre por esto, pero nosotros nos encontramos el día viernes allí en el Woodstock Blues a las 3 de la tarde en punto. Que tengan una excelente tarde. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo. Esto fue Woodstock Blues. No olvides de tomar muchas pastillas de arte, de amor, de libertad y rock and roll. Te mandamos una mochila repleta de paz, alegría, jarabe de blues y buena energía. Woodstock Blues, conducción, Cristina Cadena, producción general. Margarita Altuna de Recalde y Pato Hart Recalde. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!